¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Por primera vez desde el 1884, los Rays de Tampa Bay están haciendo historia. Con las dos primeras series de esta temporada, los Rays han hecho de todo menos perder. Han lanzado bien con efectividad colectiva de 2.00 en los primeros 6 partidos. Han desplegado una gran defensa. Han anotado más carreras que nadie en estas Grandes Ligas 2023, con una alineación exhibiendo una gran combinación de contacto, poder y velocidad. Los Rays están ganando los juegos que deben de ganar y los están haciendo con autoridad. Han superado a sus rivales con un total de 31 carreras. Han ganado cada uno de sus primeros 6 encuentros por al menos 4 carreras, siendo la racha más larga para comenzar un año en una era moderna y la más larga en la historia de MLB. De acuerdo con OptaStacks, que desde los Cafés de San Luis los hicieran en los primeros 3 encuentros de 1884. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Pasamos a Larry el Balón con el play-in de la NBA 2023. La postemporada en la NBA está cada vez más cerca y tras el maratón de la fase regular, un total de 8 franquicias buscarán el billete para los playoffs a través del play-in que se puso en marcha hace 2 temporadas, el 2021. Este nuevo formato incluye a los clasificados como 9 y 10 de la fase regular, que tienen opciones para acceder mediante eliminatorias directas a un solo partido. El 7 y el 8 de cada conferencia se enfrentan en la primera final y el vencedor accede de forma directa para enfrentarse al segundo clasificado de la fase regular, mientras que el perdedor se mide al ganador del cruce entre el 9 y el 10 en la segunda oportunidad de acceso para enfrentarse a la primera fase regular. El play-in lo disputan un total de 4 franquicias del este y otras 4 del oeste, una eliminatoria que se juega entre el 11 y el 14 de abril, justo en las vísperas del playoff de la NBA 22-23. A falta de 2 semanas para el término de la fase regular, así están los puestos del play-in. En la conferencia oeste, el puesto 7 lo tienen los Lakers con 41-39, New Orleans el número 8 con 41-39, el 9 Minnesota Timberwolves con 40-40 y el puesto número 10 Oklahoma City Thunders con 38-42. En la conferencia este tenemos en el puesto número 7 a Miami Heat con 42-37, en el octavo lugar Atlanta Hawks con 41-39, en el noveno puesto Toronto Raptors con 40-40 y en el puesto número 10 Chicago Bulls con 38-42. Y hablando de los playoffs, los Celtics de Boston aseguraron el segundo puesto de la conferencia este. Malcolm Brandon consiguió 29 puntos, incluidos 2 tiros libres en la postrimería del duelo, para que los Celtics de Boston se impusieran 97-93 a Toronto Raptors. Adrenalina a 1000 revoluciones para saber de velocidad. Pasamos a la meta a 1000 revoluciones para hablar de Pirelli, que ha dado a conocer oficialmente su selección de compuestos para los próximos 3 grandes premios del Mundial de Fórmula 1, que se disputarán en los circuitos de Baku el 28 al 30 de abril, en Miami del 5 al 7 de mayo e Imola del 19 al 21 de mayo. El fabricante italiano ha añadido el compuesto blando C5 para las próximas citas de la Fórmula 1. En Baku e Imola es la primera vez que se utiliza en una carrera en el 2023 y llegará en Azerbaiyán por su configuración, principalmente por las curvas cerradas a las largas rectas